Pedro Algorta, advogado, me mostró el recio expediente del asesinato de dos mujeres. O doble crimen iba a estar a Cutiello, rematando la añada 1982, en un suburbio de Montevideo. La acusada, Alma de Agosto, iba confesado. Llevaba presa más de una añada y parecía condenada a podrirse de por vida en Agarchola. Según teso costumbre, los policías le van violada y le van torturada. En un mes a pur de palizas le van quitado bellas confesiones. Las confesiones de Alma de Agosto no se parecían guaire entre sí, como si ella se cometió el asesinato de muy diferentes trazas. En cada confesión lleva personajes diferentes, fantasmas sin nombre ni domicilio, porque a picana eléctrica torna cual siquiera en fecundo novelista, y en todos los casos la autora amostraba tener la agilidad de una atleta olímpica, los músculos de una fuerzuda de feria y la destreza de una matarife profesional. Pero lo que más trucaba eficacio ya era el burguil de detalles. En cada confesión, la acusada describía con precisión milimétrica ropas, gestos, escenarios, situaciones, objetos. Alma de Agosto ya era ciega. Los suyos vecinos que la conocían y la creaban ya eran convencidos de que ella ya era culpable. ¿Por qué? Preguntó el advogado. Porque lo dicen los diarios. Pero los diarios mienten, dice el advogado. Ya que también lo dice a radio, explican los vecinos. Y a tele, Eduardo Galeano. Y con esta cita principia Fendo Orella. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. I encara volen encendre els mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Y en los que son brillos, mai no podrán esborrar. y el lunes 26 de septiembre, no, perdón, 19 de septiembre, son ya las 6 coladas y aquí principia Cendorella. Seremos con vosotros aquí en el 101.8 de FM, dedica a las 7. Y si queréis meteros en contacto con nosotros, el teléfono es siempre 976-2913-98. Y antes más, ya tras tratarse de contactar con nosotros, como ya escribiendo a email fendo.orella, @gmail.com, o también podéis leer nuestras noticias que pensamos en el blog fendorella.wordpress.com. Y güey, como hemos dicho, ya es 19 de septiembre y es una calendata que va a marcar historia en el aragonés, porque güey principia o primer diario digital en aragonés, que ya es Arredol. Sí, la suya pachina ya es www.arredol.com. Y yo güey me la he mirado y pues eso, y un diario generalista de noticias de actualidad y que y una cosa que mancaba en el mundo del aragonés. Además de un diario que demanda participación ciudadana y todos podéis enviar las noticias de las vuestras redoladas y participáis. Bueno, pues veremos la trayectoria que lleva este nuevo medio y desde aquí, desde Fendorella, un otro medio también de comunicación aragonés, pues les deseamos toda la suerte posible. Y para poder conocer mejor este diario, pues también la semana veniente o una semana distas, pues tendremos por aquí a ver el colaborador o el participante de, pues, de este diario digital que plega de Naiser. Sí, veremos un poder para que vengan aquí a estar con nosotros. Y también de Atramantos queremos charlar de un concierto que se desembolicó este pasado cabo de semana, o sábado 6, 17 de septiembre, en el Parque de la Paz. Un concierto, pues como dice compañero, que se fació en el Parque La Paz, organizado por Radio Topo en un ta, celebrar el suyo de Cigüeiteno. Cigüeiteno, sí, Cigüeiteno, cabo de año. Mayoría de edad ya. Sí, sí, que mayores que nos vemos. Y que bueno, que estió, la verdad, que estió pro interesante y pro animado. Siempre mirad un poco que collas y tañón. Sí, nosotros vi estemos los cuatro en un concierto y cuánta chen podría nos decir que vieva al tu vaso. Tu vaso 200 personas también. Sí. Buen ambiente y tres collas que querían reafirmar este proyecto de Radio Libre. De Tripas Corazón, Los Brodies y Rebel Spell. Pues sí, estoy una fita más que más de música, como de ska, reggae, una mica de jazz, música sinas mestiza. Ritmos tropicales y músicas calientes que dicen por aquí los compañeros de música canales. Ta bailar también. Y soy estuvimos dica las dos de Anuey. Nos miremos de escoscar o parque, ta que o día venía la chen de la baixada da canal, pues el otro base en buenas condiciones. Y bueno, pues que también es pues este un acto que agradecer a toda la chen que acudió, porque ye una de las actividades que permite la autogestión de este proyecto que ye Radio Topo y que permite una comunicación alternativa, pues que esta comunicación continúe viva. Pues agradecer a las tres collas que estén refirmando este proyecto, a todos los compañeros de Radio Topo con los que pasemos un rato a saber lo bueno, y soy a la chen que nos ascuita, a la audiencia, pues convidados a que participes en estas actividades, pues la venien ya no sé si será Obermus o Calce Obrero que se falta el 1 de mayo, talmente a pilas, pero bueno. que ascuitez cuando Radio Topo os ascuita, os demanda la suya duya para continuar con este proyecto. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. Imos con un artículo que hemos visto en o blog elventano.blogspot.com. O 15M obliga ao BBVA a suspender un desafucio en Zaragoza. A presión social exercida por a plataforma Stop Desahucios Zaragoza e o Movimiento 15M ha logrado que o BBVA ature o desafucio da vivienda de Rosa María Reinales, na Bico Zaragozano de Delicias, previsto te venía en día 23. O banco contactou o lunes con o fillo de Rosa, Pablo García, ta principiar negociacións en busca dunha solución aceptable ta ambas partes. E o viernes, a entidad bancaria le entregou o documento que asegura o que lle estáu demandando mentres meses. El escritor do BBVA, Menauto Chutuau, señala que son plegados a conocimiento da mía representada as circunstancias personales nas que se trova la demandada Rosa María Reinales Gallán, por que intereso se acuerde a suspensión da diligencia de disposición e lanzamiento da vivienda. Pablo García, un piquero esqueferau de 40 años e dos fillos menos de edad, non podía gozar a hipoteca do seu piso e o venían día 23 se ferau desafucio, o mesmo día en que iba a realizarse o do piso de Sumai, que le facía honra de aval. Tempo este el acuerdo con o banco, nomás executará o desafucio do seu piso e principiará as negociacións con o banco para trobar unha solución aceptable ta Sumai, de 67 anos e afectada por unha minusvalía. O que exige Pablo é que o banco permita a Sumai continuar vivindo no piso a cambio dun lugar asequible aos 600 euros de pensión que cobra a muller e que trobará outra vivienda a través do programa Toc Toc do Goberno de Aragón. Tamén demanda unhas condutas no pago da súa hipoteca, que pode asumir con os suyos apenas 1.000 euros que cobra de la Ture, dos que quase a mitad ha de destinar a pensión que pasa aos suyos fillos que viven con a súa ex-muller. Dimpués duns meses de gran tensión, Pablo veía unha mica de luz na final do túnel, que viviu e agradeixe o granizo refirme que non recibiu por parte da plataforma e do Movimiento 15M, e sen a súa adulla o banco non habría cambiado de postura ni máis sería na carrera, afirma. Son estados uns meses moi duros, pero yo xa era dispuesto a luitar de cara a final por evitar que a mi mai la deixasen sin casa. Diz Pablo, que remata animando a que son amenazaos dun desafucio a que se metan en contacto con a plataforma Stop Desahucios ou con o Movimiento 15M, porque con o refirme dos vecins o banco pode ofrir solucións aceptables, como se ha demostrado en o mío caso. O Movimiento 15M ha mostrado xa satisfacción por esta chiquita victoria, la primeira destas características, que se na dou en Zaragoza, e desconvoca a concentración do día 23 na carrera Domingo Ram do Bico de Delicias. Dispuesto a afirmar que va a continuar reafirmando a las personas amenazadas de desafucios y que demanden a suya duya. Como podéis pillar, ya una buena noticia, en cara que habría de estar por que mejor. Y bueno, los bancos continuarán pues con el suyo terrorismo capitalista, digamos, de que achen de una vegada pues diga pro y deixen desangrándose y furtanos. Y pues bueno, esto, como podéis pillar, sí que lleva violencia. ¡Eso! Y como dicía lo compañero, pues ata traza de violencia y la que lleva ejerciendo o Concello de Zaragoza y más que más FCC, la contrata de Parques y Jardins, con o suyo comité de empresa y con todos os suyos treballadores. Nos informan de que subieron una caixa de resistencia a tus compañeros de abada de FCC de Parques y Jardins de Zaragoza. A nuestra duya les lleve menester a resistir. Colabora ye con lo que puedas. A cuenta ye en Ibercaixa y un número ye 2085/1426-1103-300-771-77. como cuento que una vez puesto pillar este número, pues bueno, lo he de buen trobar por internet, y si no, nos trugas aquí 976-21-1398 y te os pasaremos este número de cuenta. También nos informan de que venía el miércoles día 21 de septiembre, se concentrarán en Aseus DFCC de Barcelona, Valencia y Madrid, en solidaridad con los treballadores de Zaragoza de Parques y Jardins. Y ese mismo día, o Movimiento 15M convoca una cacerola a las 7 horas en Aseu do PSOE, en Refirme a la Vada y a la lucha de estos treballadores y de treballaderas. Como ya decimos el programa pasado, de aquí en Defendorella, pues continuamos reafirmando a los nuestros compañeros en esta vada y desde aquí pues enviarle toda la resmea posible. Ya se ha feito público, encara que ya se sabe va dende fa un par de días, a sentencia do clamado caso Bateragune, un caso en que se juzgaba a los dirigentes de a Cucha Berchala acusados de mirar de constituir Batasuna según esas órdenes de ETA, y todo esto según esas órdenes, según tes, dicen pues os jueces. Bueno, pues han estado condenados a 10 añadas de cárcel y 5 distos dirigentes, y bueno, pues tenemos aquí un texto del Florín Auiz, escritor y exparlamentario vasco, que nos charla de a suya vista sobre esta sentencia. España cae en picao y no había ningún en la cabina. O sociólogo polaco Zygmunt Bauman nos convida a presinar la angunia dos viachés de un avión que, en vez medio de crecientes turbulencias, descubren que a voz que les demanda tranquilidad y un mensaje grabado y que no había ningún en la cabina dos pilotos. No lle una mala vista tafer analís la sentencia de la Audiencia Nacional Española, que quiere sonar como un mensaje lanzado desde las más alteras instancias del Estado con tono de firmeza y determinación, pero que aparece más bien como un viejo mensaje enlatado, repetido y fuera de tiempo. La misma traza que os en Lucernaus hizo ronda los pasajes de Bartman, si que viajaba en el avión de españoles, samanata la cabina, comprobaría que ningún no mena la nau, que se mueve por pura inercia. A rotundidad de la decisión judicial viene a transmitirnos paradójicamente que se trata de cualquier cosa fuera de una decisión propiamente dita. Se han amugado a repetir el mensaje grabado. A suya decisión ye, en o fundo, una no decisión que nos indica que el Estado no ye ahora mismo en condiciones de decidir ne mica. A febleza ye tal que ni siquiera puede asumir a sospeita do suyo colapso, con que se siente obligado a aparentar una firmeza que en realidad desmiente cada día. A sentencia, duen de reforzar a imagen de fortaleza, se entorna una autocaricatura no ya no más de la Audiencia Nacional, sino del mismo Estado español, cada día un poco más amán da barranquera. Estos jueces se han autoparodiado, elevando tal a huega a trista trayectoria do Tribunal Hereu das Instituciones Judiciales Excepcionales do franquismo. Pueden condenar y condenan por la sencilla razón de que esto y el único que alcanzan a hacer un Estado gripao levando una creixena acumulación de desafíos que ya incansable de responder coherentemente. Fano Guaire, o periodista Iñaki Gabilondo, clamaba a ganar a baralla do relato. Una apelación disatenor refleixa a impotencia y o progresivo aumento dos niervos en el ámbito de un Estado que dice haber derrotado a ETA, identifica esta suposada victoria con un éxito do modelo constitucional surtido dos designios del aparato franquista y dos Estados Unidos. O modelo de transición fauguas, o denominado Estado das Autonomías, se crea por todos os cabos, arruinado económicamente, política e ideológica, con un PSOE escamallado y noqueado, y un PP que a París más como una tornada a un pasado de fracasos que como una alternativa de veras esbelladera. No ya anecdótico que Rajoy haya reconocido en privado que se siente atado de pies y mans por las desechencias de los magnates franceses y alemáns a cambio de suyo refirme. No ya que amenisten de ganar a baralla de relato, ya que amenisten de ganar bella baralla, la que ensiga. Quan un Estado no puede hacer brenca a frenar los desafíos externos y es incapable mesmo de guaranciar a suya propia solvencia económica, cuan enanta entra un proceso de desarticulación y naufraga o suyo modelo político institucional, tiende a actuar en ese espacio aunque creye poder hacer cual cosa, que goza de estar a seguridad, y toda otra traza y en nuestro contexto a represión. A caz de la Audiencia Nacional Española y una manifestación de impotencia que expulla a suya incapacidad a hacer cual cosa más inteligente. A incapacidad de hacer cual cosa en materia política, a la definitiva. Esta brutal sentencia y a mayor declaración de febleza política del Estado español en las zagues añadas. A obstinación de hablar de una derrota policial refleja, en zaguer instancia, a necesidad de situar o conflicto y el inte actual en términos policiales, isto ye, negados da política. Remeremos con el filósofo Jacques Rancière que a política ye específicamente antagónica a lo policial. Nos trovamos asinas debando una expresión más do miedo a la democracia. Con autos de fe, como sufrió por os agora condenaus, se quiere exorcizar o periglo de una verdadera transición democrática que retorne a política a la centralidad, de a disgusto de corruptos, manipulados y adalid de estados de excepción tornaus en regla general. De a desgracia dos burócratas españoles que existen en la vista represiva, no había ningún en latro costau dice desafío policial. A tragedia do nacionalismo español y que cuan creyeba estar ganando policialmente descubre que no había realmente un plano policial decisivo, si queremos que no haya un plano policial determinante. Y en cara que se niega a asumirlo y mismo a plantearlo como hipótesis, o nacionalismo español presina que lle perdiendo con estrapalucio a baralla política, cosa que no fa que alimentar o suyo pánico, lle esclatero. No pueden enfrontinarse con la reconocedura de imposición estratégica de un Estado en crisis política permanente y ahora en riesgo de quiebra económica, de empachar los procesos de construcción nacional y estatalización de los pueblos vasco y catalán. En política, a clau no reside en no equivocarse, y eso es sencillamente imposible, sino en saber corregir a tiempo a serros y aprendene. A cucha a berchale ha esquivado os estorbos y a sociedad vasca y es mucho más sabia que no fa bels años. A sentencia de la Audiencia Nacional Española nos indica de que a qué punto o nacionalismo del Estado español y es de fuera de puesto y de tiempo. A la definitiva, en este contexto, aunque os gobernantes españoles se nos amuestran como ineptos incapables de hacer bella cosa resolutiva frente a la crisis, a sentencia do caso Bateragune, supuso un patético esfuerzo de tapar o granizo fuera un negro con un simulacro de golpe sobre la mesa. Frena las amenazas indefinidas e inquietantes atribuidas a los mercados, que a su identidad y macha ni mena de funcionar resulta casi desconocida, o viejo enemigo vasco, y el mismo reconfortan. Se sabe qui ye y do ye, tiene cara, nombre y identificable, y se le puede abatanar descargar a frustración. La Audiencia Nacional, con esta sentencia, mira a desbarrar el odio y la frustración acumulados por el desboldregamiento del sueño español, tornado en doloroso mal sueño entre unos enemigos identificables, de carne y hueso, de fácil reconocedura, mientras los mercados y las élites económico-financieras responsables de la crisis continúan impunes. Y debando fracaso de estrategia represiva, que y resultando políticamente ruinosa todo el nacionalismo español, han quisto descargar a rabia en los agora condenados por medio de un focín acto de venganza. El odio que destila la sentencia y pura debilidad, medrana debando una situación que no controlan y espanto debando incapacidad con carala. Y hay cual cosa más, avientan la toalla, incapables de condicionar a boicotellar a estrategia de acucha a berchale. A febleza del Estado español le empacha de participar en el proceso abierto en Euskal Herria. No puede soportar, lo dice esclateramente Gabilondo, cosa que no aparezca como a menor victoria de ETA. En realidad, cosa que suponga una victoria tau pueblo vasco, que ye a que realmente se son referindo. En estos intes de argüello nacionalista escachao y humillao, aunque as no leisanas aspiraciones españolas de menar a economía mundial se veyen como una bufonada, se imposa a tesis fundamentalista. Trunfa la crudeldad, una vegada más sobre a inteligencia. Provocación. Prebatina descarrilar o proceso. Maniobra t'amedrentar a nuestra sociedad. Sí, esta sentencia tiene bella cosa de todo esto. Pero no más va a servir de acelerar o desapego de amplas sectos de la sociedad vasca y catalana en tal Estado español. Una chinalidad, por tanto. En la cabina vasca, en cambio, atamás de todos los tochazos represivos, os mandos son en buenas mans y son milentas os militants que levan chuntos o timón mientras una multitud cada día mayor empenta en tan lusco de paz y libertad de Euskal Herria será lo que quiera estar. Pues como todos hemos dicho antes, este es un texto escrito por el historiador Florian Auiz y publicado en Gara. Continuamos con un artículo relacionado con el caso Bateragune. En este caso ya está publicado en la web Polche Colectivo A. De García Lorca a Arnaldo Otegi, el esperpento faccioso español. Otegi, Rafa y sus compañeras y compañera son vivos nomás porque España no ha puesto ir en ta final. Que era casualidad que coincida el Tribunal Inquisitorial Español que ha condenado a los militantes de Cucha Berchale en causa de un caso Bateragune con la misión en la 2 de TVE de detención rebaixada y asesinato del insigne García Lorca. Con ese crimen tractaron de levase a toda la intelectualidad antifascista. García Lorca, Compans, Blas Infante, Arnaldo Otegi y Rafa Díez tienen en común más do que creyemos, sino que ellos mismos pueden pensar. A favor de los militantes, ahora condenados, ha corrido o tiempo histórico en que vivimos, que encara que caracterizado por eterna represión a un nacionalismo, más que más a o de cuchas, no permite a la España negra la más terrible de suyas prácticas, o crimen político. España lleva un esperpento con todas esas de ley, y esto no lo maquilla ni o pan y circo esportivo de que fan servir de continuo. La verdad española ya intransigencia, a chulería y a represión. Nos hagas tiempo, se escucha Berchale, a sabiu, salirse de bucle represivo español con maestría, igual que lo fese Lenin en la Primera Guerra Mundial. Las guerras, los conflictos, no más son inevitables cuando no hay otro camino, pero guerrerismo lleva un negocio y una psicopatía de los poderosos, los mercaderes de la muerte. Las TIC, la organización armada ETA, no le ha costado cosa aturar a suyas acciones deban del análisis político y mismo a gran demanda popular que asinas le ha demandado. ETA ha dado a palabra a la sociedad vasca taqueísta se expresa libre y directamente, pero hizo que ETA asume con naturalidad y inasumible los parásitos que viven de violencia y a concaración. Estos son la derecha franquista, o clero nacional católico de Munilla, y otros payasos como él, o segurocratas como a familia Oreja y o clan de Neguri, o los miles de pistolés que dondían por las nuestras carreras de continuo. Otegi, Rafa y os suyos compañeras y compañera son vivos nomás porque España no ha puesto ir en ta final, como si facieron con Chiqui, Otegi, Baena, Sánchez Bravo y García Sanz. Salen dista como arresta de prisioneros políticos vascos, antifascistas, revolucionarios, libertarios de casualidad. ¿Qué tiempos os das partidas franchistas puyendo a os cambiones a os prisioneros y prisioneras? Con la Guardia Civil y os iros requetés, con os mosens bendiciendo esos asesinatos y furtos, o desgraciadamente impunes. O fascismo español ansía abrir o suyo nodo con la noticia de que, desarmada y cautiva la izquierda Berchale, se ha entregado, la Guerra del Norte ha terminado, arriba España. Viste ya o sueño húmedo que Rubalcaba, Rajoy, Pedro J., Bochento, Ansó, Usía y de toda la caverna mediática española. Deban del esperpento faccioso español a resistencia nacional vasca y que la reafirman y con cualquier puesto tienen una sola tarea, la construcción democrática de Euskal Herria, la denuncia antifascista o movilización. En breus días, Euskal Herria responderá en Bilbo a los intentos de genocidio político del fascismo español con contundencia, que de ningún no lo meta en duda. En las suyas carreras, a buen seguro, serán miles de personas solidarias que podrán hacer bueno o viene tene y cuéntalo en los suyos países de origen. Faltsukeriaren kontra. Bud, what's your problem? No problem at all. Bud, what's your problem? Orella 101.8 Radio Topo. Una gamba de tapor mularroya demanda la Ture de l'Entivo. Unas 50 personas estieron en la convocatoria de Salón Vivo de hacer una gambadeta alrededor de Mularroya. Tabeller le estaba actual das obras y fer orella a una explicación sobre el terreno. Tenía o refirme de coagret y puyaron de cuchas. Os días previos a Guardia Civil, sembró una mica de inquietud fendo preguntas a Chen de Morata de Salón sobre a gambadeta. Talmen remerando la Ture das obras mientras una hora feito fa 2 años por ecologistas. De Maitins lleva 2 autos de Guardia Civil por Morata de Jalón. A Chen se arrocló en la Plaza de España de Morata, de Salón, dende as 10 horadas. Y era venida dende lugas da redolada de Valdesalón, como lo mismo Morata de Salón, Chodes u Ricla. Y también de otros lugares do país, como Artieda, Zaragoza u Huesca. También lleva presencia de periodistas de Gara y La Sexta. Istos zagués también vestieron opuesto en Envid da Ribera, dende a principiar a otro escole que se amenista a tablenar Lentivo, con un recorrido de 13 kilómetros debaixo da Sierra de Vicort, dica la coda de Lentivo. Alto vaso a metada Chen fació lo camín a pie, y latra quasi todo en auto, como refirme ta la tornada. O camín se fació entre mons con firme calor, remató en un tozal con una buena anvista das obras. Xusto de banda de Peña María, un dos mayores impactos ecológicos y aunque anidaban antes os buitres, Alfredo Martínez explicó los impactos y a xeología periglosa do terreno, más que más cuan haiga aigua y presione. Vía una falla xusto an Salaceta la presa y su afeito que an habiu de cambiar la liviadero al atro costau. Con o perigo de trencadura y as consecuencias más que más tal Almunia y Ricla, una otra falla en a coda del Entivo y a porosidad dos materiales fería perder la agua almacenada. Cal remerar que o Tribunal Superior de Justicia de Aragón obligó en 2005 ao Gobierno de Aragón a incluir a zona de Lentivo en a cepa y lic cortaus do Salón. La Audiencia Nacional Española en 2009 declaró nulos o anteproyecto, proyecto y evaluación de impacto ambiental. Os dines que se demandaban aos ecologistas como guarancia privoron de aturarlo. Agora, o recurso das administracións aragonesas ye no Tribunal Supremo Español. Din pues explicación a Chen faci fotos das obras y estío viéndolas. Dica que un vigilán privado dició que yeran a man de una zona de obras, no señalizada en esa parte. A tornada ta Morata de Salón se fizo en autos y vi había una chenda popular en albergue. De tardis, bellas personas en fueron ta Ricla, ta Beller, o río Salón y Suto, presinando los de venidero. Perolada en la Bolsa Huescana. Convocadas por la Asamblea 15M, decenas de personas ocupan un improviso Wall Street en la capital alto aragonesa. A ritmo de perola, la Asamblea 15M Huescana ha dado escomencipie a la Guerra Calient alto aragonés, denunciando los mercados financieros y solicitando a regulación dos mesmos. En un comunicado leyó en rematar a Rudosea, concentración, s'ha pediu tamén a limitación da influencia de ditos mercaus en a vida política, de vez que s'ha solicitau un reparto equitativo da riqueza. Segunte esa propia asamblea, d'entre as vidas máis inmediatas, s'habría descomencipiar eliminando os paradisos fiscals, 177 en todo o mundo, proceder a la identificación dos fluxos financiers mundiais e aplicar sobre os mesmos a conoixida como tasa Tobin. O comunicau ha rematau con un clamamiento a chubilaus, treballadors i estudiants ta que sigan conscients del desdevenidero que se nos amana. De total descapitalización das arcas públicas i tres coleristos fondos tas élites financieras globals. A convocatoria llera enmarcada dentro da iniciativa mundial Occupy Wall Street, baixo la cual s'ha ocupau a saber las plazas i carreras arredol dos parques más emblemáticos da capital transnacional, d'entre atras a propia Wall Street neoyorquina, o londinense Bank of England, o suyos equivalents en Atenas, Berlín, París i Asinas, diferents ciudad el estado español, s'han uniu al clamamiento mundial. Washington, Bush edo Bush Clinton, nik ere nahi dut bozkatu, gure urrengo porretua, eroa. Porretuak, batitu milaka horpegi. Porretuak, batitu milaka horpegi. Continuando con el tema de Occupy Wall Street, tenemos una noticia sacada de caos en la red. Occupy Wall Street, protesta internacional contra el sistema financiero. 100 se acampan en Nueva York. 100 de manifestantes se dieron cita en el sur de Manhattan para ocupar las carreras del centro financiero de Wall Street mientras meses, inspirados por las protestas de la primavera árabe y los indignados en España. En el mediodía del sábado en Nueva York, 16 hora GMT, docenas de personas se comenzaron a concentrarse en el parque Bowling Green en Nueva York, donde se encuentra la famosa escultura de Toro en Restindo, que se ha convertido en icono de Wall Street, y era rematadera a una serie de movilizaciones parellenas que han sucedido mientras toda la jornada de sábado en ciudades de todo el mundo, incluidas verunas como Madrid y Barcelona. Puestos como Berlín, Tel Aviv, Atenas, también han vivido jornadas con protestas del mismo signo. El objetivo, mandar un mensaje ciudadano a los mercados. Somos personas, no índices bursátiles. Hemos preso a bolsa. FMI, déixenos vivir. Dictadura de los mercados. Udengún no les ha votado. Deixen de atosigar y manipular a nuestra democracia. Son estadas bellas las consignas que se han repetido en ciudad de todo el mundo este sábado. Ocupar Wall Street meses. Con el lema Premia a Toro por los cuernos, en los suyos panfletos, los organizadores del movimiento Occupy Wall Street buscaban atraer a unas 20.000 personas que amontaran un campamento con camas, cocinas y barracalas pacíficas para ocupar Wall Street mientras unos meses, según se indica la declaración de objetivos en la suya página web. Como nuestros hermanos y hermanas en Egipto, Grecia, España e Islandia, planeamos hacer servir a táctica revolucionaria de ocupación masiva de la primavera árabe para restaurar la democracia en Estados Unidos, señalan los organizados, en alusión a los diferentes movimientos sociales ocurridos en esos países. A la campaña, encetada por activistas anónimos y reafirmada por la revista canadiense sin ánimo de lucro Adbuster, se unió en julio a Colla Anonymous, conocida por las suyas enrastidas piratas informáticas, que sufrió a transmitir en directo el acontecimiento por Internet. La laceta protesta, según esos organizados, dio una reacción a los esquimes guarenciaos a las personas que amontonan mayores riquezas en el país y que más ni menos son exentos de pago de treudos. Lo que tenemos en común ya que somos un 99% de personas que no tolerarán más la angrucia y la corrupción del otro 1%, reza la declaración de intenciones. Otro estallido de policía de Nueva York que cerró al tráfico las carreras principales del distrito financiero no ofreció en principio cifras oficiales de asistencia, encara que los medios de comunicación hablaban de cientos, mesmo miles, de personas. En la red social Twitter, la etiqueta Occupy Wall Street, convertida en una de las más populares de día dende o maitín, estió reemplazada horas más tarde por Take Wall Street, después de que los organizadores de la campaña denunciasen o bloqueo de primera. La mayoría de los asistentes, según la web oficial, eran jóvenes muy prestos y mal bosaos, que no creían en la violencia y tienen el interés de entornar a los Estados Unidos a las manos de los ciudadanos individuales. Acolla planea organizar concentraciones parellanas en otros puntos del país, a primera o venien 6 de octubre en Washington. Bueno, y te remeramos que estáis de cabo de semana, tened un concierto de Jena, The Spirit of Co, el sábado 24 de septiembre a la Mella Taras Nueu en la Arena Rock, Plaza Utrillas, Zaragoza. A entrada anticipada, más CD, cuesta 6 euros y en taquilla, con OCD, 8 euros. Y si no quieres CD, en taquilla, 4 euros. A dividir a lo que ha dicho la compañera, que The Spirit of Colle o Zaguer Treballó de la colla Los Olvidados de la Morgue, que han quitado fa poco. Ayer, si no me equivoco, estuvieron aquí presentándolo en Radio Topo, en el programa de La Redadera, dos compañeros de La Redadera. Y que si no había problema, pues aquí también lo presentaremos en Fendorilla más tarde. También tenemos ese mismo día, o sábado 24 de septiembre, un otro concierto, esta vegada ya de hip hop, y un festival que se dice Summer End, y se fa en la Cartusa. Bueno, pues si voy a saber lo de collas, que ahí tañen, y si quieres más información, pues lo otro vale por internet, Summer End. Y no sé si tenemos bella convocatoria más, antes de rematar. O viernes, tañe Mayacán en la Almunia, gratis, y no tenemos más datos. Bueno, pues esto ha estado programa de web, que di ayer a web, compañera. 19 de septiembre. Bueno, pues nos escuchamos la semana viniente. Que vaya bueno y diga la semana viniente. Torremeramos que tenemos una página web que lle fendoorella.wordpress.com y un email que lle fendo.orella@gmail.com. Pues con esos medios de contacto, diga la semana viniente. Y antes de nos rematar, como gozamos de fer, nos leyemos una canta traducida que nos cuaca. Y en este caso, llega una cantada a colla de Gales Manic Street Preachers, dedicada a los brigadistas internacionales que venían tal estado a combatir al fascismo. O futuro nos amuestra a estar solencos, o present a tener medrana y fredor, pero si puedo dispararos con ellos, allora también puedo disparar a los fascistas. Balas tau tuyo cerebro, güey, pero lo tornaremos a sublidar una otra vegada. Molimentos pasados de bolígrafo a papel, medisan en lucernao y sin valor. Y si toleráis esto, os vuestros fillos serán os siguiens, serán os siguiens. A gravedad me mantiene o tozuelo baisau. Utal me siga la vergüenza de estar tan joven y tan vanidoso. Foraus en la tuya cabeza, güey, pero soy un pacifista. He caminado por las ramblas sin ninguna intención real. Y si toleráis esto, os vuestros fillos serán os siguiens. Y en la carrera, ahí está Noé, un viejo chuga con retalles de periódico de os suyos días de gloria. Y si toleráis esto, os vuestros fillos serán os siguiens. Serán os siguiens.